Las 12:35 minutos y con esta canción de fondo vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Nos acompaña como cada miércoles José López, agente de la Policía Local de Santa Eulalia y profesor de Educación Vial, para que todos, a ver si de una vez por todas nos concienciamos de la importancia de la seguridad a la hora de conducir. Hoy trataremos la nueva ley de tráfico que ya se ha publicado en el BOE y en la cual se aprecian 20 puntos importantes, algunos de los cuales comentaremos, ya que entrará en vigor en los próximos meses y hay que estar, la verdad es que, muy atentos. ¿No es así, Pepe López? Muy buenos días. Hola, buenos días, Maribel. Sí, efectivamente, ya salió publicado el martes, el día 8. Y bueno, entra en vigor al mes de su publicación, salvo algún apartado que no entrará en vigor hasta que se reforme el Reglamento General de Circulación. En efecto, ¿cuáles pueden ser los puntos más importantes, más destacables dentro de esta nueva ley de tráfico? Bueno, vamos a ver si hay bastantes puntos, vamos a ver si explicamos un poco lo más importante. En primer lugar, diríamos que, bueno, antes lo que tenemos dentro de las ciudades, que son la zona azul, pues estaba contemplado pues la retirada del vehículo, o bien por no tener el dispositivo que nos autorice a estar aparcado, o porque hubiese sobrepasado el tiempo, ¿no? Ahora también se permite pues la inmovilización en los dos casos, ¿no? Tanto si no tenemos puesto el ticket como si nos hemos pasado de él, pero hasta que se identifique el conductor, o sea, se permite la inmovilización, cosa que no estaba contemplada. Es un aspecto importante porque ahora pues podemos vernos con el vehículo inmovilizado hasta que, bueno, accedamos a él, nos identifiquemos, y una vez que hayan tomado nota nuestra, pues nos permitirán continuar la circulación. O sea que nos pueden retirar el vehículo en una zona azul. Sí, en retirar, ya estaba contemplado retirar siempre que no tengamos el título que nos habilite, o sea, el ticket, o bien que pase tres veces el tiempo superior si hubiésemos sacado ticket, ¿no? Eso, la retirada estaba contemplada, pero ahora también está la inmovilización, ¿no? Que también puede ser inmovilizado, el coche se inmovilizará en el lugar y no nos lo entregarán hasta que nos identifiquemos como titular o conductor del vehículo. O sea que no a despistes, ¿no? ¿Eh? No. Eso, vamos a ver, esto también ocurre que si tratamos de vehículos extranjeros, que después además es difícil de tramitar una denuncia, nos veríamos un poco, pues los españoles, un poco, digamos, peor nos sentiríamos, ¿no?, en base a que a nosotros sí nos pueden aplicar la normativa y al extranjero no. En este caso, si eso ocurre en un vehículo extranjero, pues se inmoviliza independientemente después de que, bueno, también existe casos en que tendrá que depositar al contado el importe de la cuantía, ¿no?, el que es extranjero. Sí, siempre, siempre lo hemos dicho, cuando se trata de vehículos o de conductores que están aquí, por ejemplo, de vacaciones, siempre ha sido difícil el poder llegar a contactar con ellos o a que paguen sus sanciones, ¿no? Sí, también dependiendo de que si el coche es de alquiler o es particular. Efectivamente. En particular, con un vehículo matrícula extranjera era complicado. De tal manera, ahora también esta ley, esta reforma contempla pues el intercambio de datos en la Comunidad Europea, ¿no? O sea, que se llegará pues a que sea quien sea que cometa una infracción en cualquier país de la comunidad, pues se le pueda aplicar la sanción, ¿no? También, bueno, también está modificado, digamos, cuando un vehículo, ¿no?, por motivos medioambientales, pues o bien contamine o pueda haber razones de seguridad, ¿no?, y fluidez del tráfico, se puede restringir a según qué clases de vehículos, bueno, por una forma que más adelante se determinará también, ¿no? Esto es nuevo, vamos a ver un vehículo, pues, o en parte del pueblo, estamos hablando de zona urbana, ¿no?, que, bueno, que se determine por alguna circunstancia, no creo que ocurra aquí mucho de vida, pero tú sabes que se ha dado el caso de que en ciudades que hay mucha contaminación, pues ha habido países que sí que restringen la circulación, incluso la pueden prohibir, pues de manera, digamos que igual por matrícula, en fin, por modelos de vehículos o años de matriculación, eso ya existe en otros sitios. Ya. Otro de los puntos importantes debe ser el conducir bajo los efectos del alcohol o de productos estupefacientes, ¿no? Ha habido un caso lamentable que lo comentábamos hace unos momentos, cuyo conductor dio positivo en esta materia, ¿no? Sí, bueno, esto se han incrementado pues las sanciones y una de las novedades que hay es que ahora, bueno, ya para poder detectar pues todas las drogas, ¿no? Pues se puede utilizar ya la saliva, tanto en vía penal, que ya se hacía, como en vía administrativa, y de una forma, además, muy sencilla, ¿no? Simplemente con ofrecernos los conductores una muestra de la saliva, pues ya se dispone de aparatos que detectan si uno ha consumido esta sustancia, ¿no? Y esto ya, pues, es una ventaja. No deja de que después podamos obtener más cantidad de saliva y poderla llevar a analizar a un, digamos, al centro hospitalario. También es importante resaltar que antes a un usuario, pero que era un peatón, antes la negación sí que estaba sancionada, pero no la infracción. O sea, si una persona iba andando por la calle y cometía una infracción o iba dentro de un coche que no era el conductor, se le podía requerir la prueba de alcoholemia y solamente se le castigaba si se negaba, no si iba bebido. Ahora, si comete alguna infracción, pues se le puede sancionar también, ¿no? Es lo que la gente diría. Ahora nos van a poder hacer la prueba de alcoholemia también hasta los peatones, ¿no? Porque a veces los peatones pues podemos ser los responsables de algún accidente. ¿No? Incluso aunque hayamos salido nosotros perjudicados de ese mismo accidente, ¿no? También. Efectivamente, tanto si somos peatones como si somos conductores, podemos ser víctimas o podemos ser provocadores de esos accidentes. O las dos cosas, o las dos cosas a la vez, efectivamente. No estamos hablando de las personas que cometen la infracción de cruzar las calles por donde uno más o menos siempre quiere, ¿no? No, estamos hablando de gente que vaya bajo estas sustancias y sea un peligro real para los demás. Puntos que estarán en esa nueva ley de tráfico que, como decíamos, se publicó ya en el Boletín Oficial del Estado y que se van a entrar en vigor en los próximos meses, ya dentro de muy poquito. ¿Van a ser estrictas? Sí, sí, hombre, lógicamente toda esta reforma se hace en aras de la seguridad, ¿no? Son reformas que muy importantes porque lo que pretenden es disminuir el riesgo, y si disminuimos el riesgo de accidente, pues también se disminuyen los resultados del mismo, ¿no? Es muy importante. También, por ejemplo, otro apartado que se va a modificar es que nadie podrá realizar obras en ninguna vía sin que haya sido comunicada con anterioridad al organismo, bien sea el Consell, sea el ayuntamiento que corresponda, porque además el ayuntamiento pues determinará pues la regulación, gestión y control del tráfico que sea conveniente. Eso es para que no ocurra pues lo que ha venido ocurriendo, que cualquier empresa, cualquier entidad que ha necesitado pues cortar o abrir o realizar algún trabajo en la vía pública, pues lo hace en unas condiciones y sin sacar primero la licencia, ¿no? Ya. No solamente la licencia de obras, que hay que obtenerla, sino además también un estudio de la seguridad, ¿no? La seguridad vial, en este caso, si estamos hablando de dentro de lo que es la vía pública, la calzada. Incidimos en la velocidad. En las anteriores leyes, en la nueva ley, la velocidad es causa de accidentes, causa de desgracias, y lo seguirá siendo. Lamentablemente, tenemos que decirlo así, porque seguimos pisando fuerte. Sí, sí, no, y parece mentira, pero todo el mundo piensa que cuando empieza un año pues va a ser mejor que el año anterior en este aspecto, y año a año pues vamos viendo que no, que es al revés, o sea que vamos aumentando, ¿no?, los resultados malos de este comportamiento que tenemos en las calles y carreteras. Y como tú sabes, pues ya llevamos 5 fallecidos en lo que va de año, y es vaya, asusta, ¿no?, que este ritmo, pues llevándolo así a final de año, pues seguiremos contando más incluso que el año pasado, y eso es tremendo. También otro aspecto también que se puede modificar es que hasta ahora pues no se permitía pues conducir bien hablando por teléfono móvil o usando pues cualquier tipo de sistema de comunicación, ¿no? Ahora también pues la ley contempla, porque ya se lleva a efecto, ¿no? Los aprendices de conducir esos dos motocicletas pues ya pueden llevar pues ese casco también instalado, digamos pues para poder hablar entre profesor y alumno, ¿no? También están exentos de las prohibiciones de hablar por teléfono móvil, pues los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones que tengan encomendada. Esto viene al paso porque, claro, hay mucha gente que incluso yo lo he visto, que ha llamado la atención o ha hecho algún comentario pues creyendo que el policía que está de servicio pues está, digamos, incumpliendo la norma, ¿no? Y claro, y eso a veces ocurre por desconocimiento. Ya digo que la ley, en principio, de forma general, prohíbe la utilización de estos aparatos a los conductores en general, pero a los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones, pues están exentos, ¿no?, de cumplirla. Estamos hablando en el ejercicio de sus funciones. Ya. Estamos hablando de leyes, estamos hablando de normativas. Las normativas, las leyes están para que se cumplan. Pero seguimos viendo que se están cometiendo errores de tráfico y que se están cometiendo, la verdad es que errores. Sí. Y que la gente, pues nos pasamos las normativas por el forro muchas veces. Muchas veces. Sí, pero yo no quiero pensar de forma voluntaria, ¿no? No, pero se sigue hablando por teléfono, entramos en una dinámica que poco a poco pues nos vamos acostumbrando a todo aquello que hacemos mal, ¿no? Y al cabo de un tiempo pues lo normalizamos y creemos que bueno, que es lo normal y que no pasa nada y que lo aceptamos simplemente. Claro, entonces ese es el gran error, ¿no? No tenemos por qué aceptar ni tenemos que aceptar de ninguna manera pues que la comisión de infracciones, porque son estas, llevarán después a tener algún accidente, algún despiste, en un caso concreto, de que no tengamos tiempo de reaccionar, y bueno, y ahí tendremos el conflicto grave, ¿no? Bien, pues tenemos que dejarlo aquí, llegamos al momento en que cerramos por hoy, pero ¿qué nos sugieres para la próxima semana? Seguimos hablando de... Sí, hay muchas también, porque también se intentará, porque esto también se hará reglamentariamente, que los menores de 12 años no puedan ocupar los asientos delanteros, así como ahora se permitía, había buenas excepciones, y esto también pues queda modificado. Bueno, también es muy importante pues en los aparatos inhibidores, ¿no?, instalar o llevar inhibidores de radares, esto también está pues bastante castigado, incluso se le pueden quitar los puntos que antes no estaba contemplado. Y decir que solamente que bueno, las modificaciones de la velocidad pues también tendrá que esperarse a que se modifique el reglamento general de circulación. Por ahí irá reglamentado, ¿no?, todos los límites de velocidad, digamos los límites nuevos, ¿no?, los que se van, tanto los que se van a permitir más de la velocidad máxima que tenemos ahora, como también aquellas velocidades que se van a restringir y a disminuir pues en zona urbana, sobre todo. Pues seguiremos insistiendo la próxima semana en esas nuevas leyes, en esos nuevos puntos que se van a modificar, que se van a seguir modificando para la seguridad de los conductores. Muchísimas gracias, José López. Feliz Semana Santa. Sí, y nos espera unos días de ajetreado, tanto no solamente por Semana Santa, sino porque soy uno de los participantes y organizadores de esta Semana Santa de Santa Valia y lleva mucho trabajo, eso, sí. Mucho trabajo. Y después exprime de un mañana de match, ya sí, muy no, pronto, también, muy prontito, también. Muy prontito. Vosotros en Ibiza también tenéis después también la Feria Medieval. Efectivamente. En Ibiza también nos gusta la fiesta, ¿no? Hombre, por supuesto. Sí. Muchísimas gracias. Un saludo.